Todas. Cuidados. Invisibility. Redes. Disculpen, no le hemos oído bien. Red y redes. Vuestra casa. Conflicto, conflicto, conflicto. Vecinas. Por lo tanto. Emotion. Y deseos. En vuestra casa. Conflicto, conflicto, conflicto. Vecinas. Por lo tanto. Bien. Red y redes. Creadores invisible. Código abierto. Abierto. Nómadas. No queremos. Exploit. Aquí, en la invisible. Nos gusta. Emotion. Autogestión. Cultura libre. Ocupación. Micropolíticas. El año. Luce. Comparte. La casa invisible. Hacktivismo. Crea. Produce. Comparte. La casa invisible. Pensamiento crítico. Aprender. Diversión. The Rebel Masses. Hack Labs. Sentimos. Feminismos. Ocupación. Todas. Pro común. ¿Qué somos? Nómadas. No queremos. Exploitation. Precariedad. Aquí, en la invisible. Nos gusta. Emotion. Autogestión. Cultura libre. Ocupación. Producimos entre todas. Creadores invisible. Código abierto. Migrantes. Procomún. Necesitamos acción. No queremos. Exploitation. Precariedad. Aquí, en la invisible. Nos gusta. Emotion. Autogestión. Operación. La invisible. Let's go. nostre società non sono più adormentate e che continueremo la lotta per i nostri diritti pacifici e pacifici. Thank you. We'll be right back.

Thank you. Thank you.